Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes, aquí a las 6 de la tarde desde radiocartón.com, empezamos el programa de Flores y Colores de México. Hoy 15 de febrero del 2021, que seguimos en pandemia. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Guadalajara y vamos a empezar a hablar del Códice de la Cruz Badiano, que es el primer documento que se hace en México sobre plantas medicinales. Así es que conéctense a www.radiocartón.com para que escuchen el programa y recuerden que puedes escuchar los podcasts ya desde mañana ahí en la página de radiocartón.com. Un saludo especial para todos los colaboradores que estuvieron conmigo este fin de semana, para Rosa, para Enrique Navarro, para Enrique, el otro chavo que está conmigo, Ricardo López, Sergio Fong, estuvo Meche, el profe, Meche la fan número uno, Citlali, la doctora. Un saludo especial para mi familia que está en San Antonio, Juanacaxtle. Un saludo especial para todos los que pudieron vivir este día tan bonito como es el Día de San Valentín, el 14 de febrero, que aparte también se celebra la fundación de nuestra ciudad, la ciudad de las rosas, nuestra bella Guadalajara. Y pues bueno, un saludo para todos. Y Chiro Kosonoi, que estuvo aquí también con nosotros, que estuvieron los cactus de Xerofilia, estuvo todos los productos de Lombricompost GDL. Un saludo para Diana y para Luis y para su familia. Un abrazo, Meche. Aquí estamos. Tuvimos de regalo galletitas de cacahuate y de almendra de Meche Salazar, de Anfibios, y también brownies. Tuvimos de regalo a todos los visitantes que estuvieron en la tienda. Recuerden, la tienda de Flores y Colores de México abre todos los días y abre de lunes a viernes de 10 a 8 de la noche, sábados de 10 a 6 y domingos de 10 a 4. Un saludo también a Merak Gracián, que está conectándose. Saludos, Merak, coleccionista de cactáceas también. Un saludo también para toda la gente del Salto, de Juanacatlán, mis amigos de la Ciudad de México. Un saludo, Merak. Perdón, a Balmer, que está en Colombia, a Gerardo Castiglioni, un saludo a Tepoztlán también, a Juan Morales, que se acaba de comunicar hace ratito conmigo. Y pues bueno, vamos a estar presentando un poquito de la historia de Guadalajara y por qué la ciudad de las rosas. Y vamos a empezar a hablar sobre el Códice de la Cruz Badiano. De la Cruz Badiano es por dos apellidos que fueron los que participaron en hacer este códice en 1552, entonces es una maravilla que tenemos en México, que estuvo olvidado durante muchos años, o más bien varios siglos. Y vamos a seguir hablando sobre plantas mexicanas. Y bueno, pues recuerden, como siempre, hay que sonreír. Y vamos a tener, como siempre, música mexicana. Hoy les voy a presentar como cuatro versiones del Jarabe Tapatío. Vamos a empezar con una canción que se llama Las Suculentas. Y después les voy a presentar unas canciones o versiones del Jarabe Tapatío que son poco escuchadas. Hay una grabación de 1906 donde viene con letra, que es muy pícara el Jarabe Tapatío. Por eso por lo regular nunca se canta, nada más se toca. Y pues bueno, estamos aquí presentes. Ya recuerden el WhatsApp o celular 3312254745 y... pueden mandar también un mensaje aquí a la página de Flores y Colores de México, que ya les estaremos respondiendo. Y les invito a que se conecten a www.radiocartón.com para que escuchen el programa completo. También un saludo especial a Sergio Fong, que sin él no fuera posible el programa, que sigue manteniendo aquí la radio viva. Y a Isbalanque, que es el que nos está atendiendo aquí con el cafecito. Miren, como siempre está el cafecito. Bueno, este es un cafezote. Y a Carlitos, que está en los controles. Un saludo también especial para José Guadalupe Hernández, que está en Chapala, escuchándonos. Para Venustiano, también un saludo especial. Y pues bueno, aquí vamos a seguir en radiocartón.com. Y vamos a empezar con esta canción que se llama Las Suculentas con... Se me olvidó el nombre.

la mujer, la primer biólogo que tuvo México y está considerada como la madre del estudio de las cactáceas en México y en América. Entonces, espero les haya gustado esta canción. Platíquenos aquí, manden un WhatsApp o por Facebook, ¿cómo les fue ahora el 14 de febrero? ¿Qué tal? ¿Sí los chiquearon? ¿No los chiquearon? ¿Ustedes chiquearon a alguien? ¿Qué regalaron? Bueno, antes que nada, un saludo a Leo Toscano, que nos escucha en San José, Gracia, Michoacán, y a Marce Cortés Álvarez también. Un saludo especial que se conectó aquí al video que hicimos en vivo en Facebook. Recuerden, pueden mandar sus comentarios aquí a la página de Flores y Colores de México o al WhatsApp 3312-254745. Bueno, para los zapatíos es, aparte de celebrar el Día de San Valentín, el 14 de febrero, también es un día especial porque festejamos la fundación de nuestra ciudad, que fue en el Valle de Temajac, donde vivimos, que fue la cuarta fundación que se hizo de la ciudad. Y festejamos 479 años de su fundación, la ciudad de las rosas. Aparte, desde los años 60 se empezó a llamar así a la ciudad de Guadalajara, que es la capital del estado de Jalisco, a su vez estado, uno de los estados de la República Mexicana. ¿Por qué la ciudad de las rosas? Porque en los 60s empezaron a decorar camellones, plazas y parques con rosales criollos. Esto le dio una particularidad a la ciudad y era parte de su atractivo turístico el ver los camellones, parques y plazas públicas lleno de rosales. Era un espectáculo que apenas empieza a retomar otra vez. La zona más que tiene más plantas de rosales o la que sigue conservando esta cualidad es la colonia Chapalita. Y imagínense cuando estaban en floración los rosales, el aroma que despedían en aquellos años, que no había tanto contaminación, que no había tantos coches ni nada. El pasar por una plaza, por un jardín, por un camellón lleno de rosas. Imagínense el aroma delicioso que era caminar por las calles de Guadalajara. Por eso es que se le llama la ciudad de las rosas. Anteriormente, o actualmente todavía se le llama también la Perla Tapatía. Ya hablaremos en otra ocasión por qué la Perla Tapatía, pero hoy vamos a hablar sobre la ciudad de las rosas, que es la bellísima Guadalajara, donde Nuño de Guzmán viene y la funda, esta bellísima ciudad que tenemos, que es la tercera o la segunda más importante en México. Económicamente se le considera a Monterrey la segunda ciudad más importante en economía y a Guadalajara la tercera, pero en grandeza o en tamaño es la ciudad de Guadalajara, que la ciudad de Guadalajara comprende también su zona metropolitana con los municipios, que es los principales es Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, y hace poco se incluyó a Isla Huacán de los Membrillos, El Salto, Juanacatlán, Zapotlanejo, no me acuerdo qué más, son 10 municipios los que comprenden ya la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, pues bueno, ya hablamos en el programa anterior sobre el significado de las rosas o de algunos de los colores de las rosas. Y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre Guadalajara, su fundación y celebrando esos 479 años. Yo recuerdo muy clarito cuando fueron los 450 años de la ciudad de Guadalajara, ese desfile histórico que hubo, donde se contaba en carros alegóricos la historia de nuestra ciudad desde la época prehispánica, y donde le tocó a mi hermana Rebeca, que de repente he platicado algo de ella, de que fue la que me introdujo al cultivo de las orquídeas. Recuerdo que estábamos escuchando Radio Metrópoli en el rancho y salió una convocatoria para esos carros alegóricos y vino a ver si la escogían, y sí, efectivamente la escogieron a mi hermana Rebeca para estar en el carro alegórico del mestizaje. Entonces, en lo particular, es algo precioso que mi hermana haya participado en este aniversario tan importante para nuestra ciudad. participando en este desfile histórico de los 450 años de la ciudad de Guadalajara. Bueno, con esto, este pequeño comentario, los dejo y vamos a una canción que es una de las primeras versiones sobre el jarabe tapatío. Es la de 1906. Sin... Ah, primero vamos a empezar con una versión ya más moderna del jarabe tapatío con letra. Pero hay históricamente desde 1896 hay videos mudos de cómo bailaban el jarabe tapatío ese charro con su china poblana, que es un baile que es para enamorar a la mujer. Ahorita hablaremos un poquito más sobre el jarabe tapatío, que es parte de los colores. Esta vestimenta que tenemos hermosísima en México está considerada las vestimentas más hermosas del mundo, junto con nuestra bandera, por toda su diversidad, perdón, en colores y en bordados y hechuras. Y pues la china poblana no se queda atrás, que ni era china ni era poblana, también hablaremos un poquito sobre eso. Entonces, pues bueno, los dejo con esta versión con letra cantada del jarabe tapatío. Y seguimos aquí en radiocartón.com. También le mando un saludo a Humberto, a Betito, un saludo especial, un abrazo, que está ahí todo estresado el día de hoy en su trabajo. Y pues bueno, aquí seguimos en Flores y Colores de México. Regresamos después de esta melodía. Ahora sí, compadres, viene el jarabe. Un mariachi jarabe ya toca. Todos contentos a ver a una china y un charro que bailan. Esta fiesta no deben perder. Un mariachi jarabe ya toca. Vengan todos contentos a ver a una china y un charro que bailan. Esta fiesta no deben perder. Hay que ver con qué gracia se baila. El Jalisco no es uno del norte. El jarabe ya tiene su fama. Nos contagia verlo bailar. Hay que ver con qué gracia se baila. Si el Jalisco no es uno del norte. El jarabe ya tiene su fama. Nos contagia verlo bailar. Un mariachi jarabe ya toca. Vengan todos contentos a ver a una china y un charro que bailan. Esta fiesta no deben perder. Contigo linda yo quiero bailar. Contigo linda yo quiero bailar. Que si no bailas tan bien, que si no bailas tan bien, muy enojado estaré y a tu lado nunca volveré. Contigo linda yo quiero bailar. Contigo linda yo quiero bailar. Que si no bailas tan bien, que si no bailas tan bien, muy enojado estaré y a tu lado nunca volveré. Pasen a tomar atole con tamalitos de chile. Tengo también buen pozole, cómprelo ya no me miren. Pasen a tomar atole, del que hacemos por aquí. Enchiladitas de mole, que lo harán hasta reír. Tu modito de zapatear, ay, me pone tan loco, sí. Tu cuerpito pa' allá y pa' acá, me llena de frenesí. Tu modito de zapatear, ay, me pone tan loco, sí. Tu cuerpito pa' allá y pa' acá, me llena de frenesí. Mi sombrero está para tus pies, díselo que el mismo y tuyo es. Mi sombrero está para tus pies, díselo que el mismo y tuyo es. Písalo, písalo, písalo con todo amor, que ahí está, ahí está, ahí está en mi corazón. Písalo, písalo, písalo con todo amor, que ahí está, ahí está, ahí está en mi corazón. El bailar nos llena de emoción. La, la, la. Regresamos a Flores y Colores de México. ¿Cómo escucharon este son que es el jarabe tapatío? ¿Qué tal les pareció la letra? Es muy pícara. Habla inclusive de una fonda y de los tamalitos, del atole, de todo. Bueno, ¿de dónde viene Guadalajara? Guadalajara proviene de un vocablo árabe que significa río que corre entre piedras o río de piedras. O también como Valle de las Fortalezas. Esa es su raíz de la palabra Guadalajara. Esto es por cuando los árabes fundan la ciudad de Guadalajara en España. Cuando llegan e invaden España, fundan la ciudad de Guadalajara. Y cuando se vienen los españoles a lo que ahora es nuestro país, México, se funda la ciudad de Guadalajara, se manda a buscar dónde fundar, que se funda en el Valle de Temajac, lo que antes era la Nueva Galicia. Se funda la Nueva Galicia y después se le cambia el nombre a Guadalajara. Aquí en los alrededores, o lo que es el Valle de Temajac, se encontraba Tonayán y Tetlán, que eran los extremos, ahora que se encuentran en Zapopan y Atemajac, Soquipan, Tezistán, Coyula y Huentitán. Eso era esta zona del Valle de Temajac. Y la fundación de Guadalajara se logra después de muchos tormentos, de andar de un lado para otro. En 1522, que fueron los primeros conquistadores españoles, encabezados por Cristóbal de Olid, comenzaron el proceso de conquista con los territorios que hoy conforman el estado de Jalisco. Pero Nuño de Beltrán, en 1530, es el que se propuso conquistar esta zona, donde ahora es Guadalajara y la zona metropolitana. Y él entra por la barca, o Tonayán, acompañado nada más por 500 soldados españoles y 15.000 indígenas. O sea, nomás eran 500 soldados, pero ya había juntado 15.000 indígenas para poder lograr su objetivo, que era el fundar la ciudad de Guadalajara. Imagínense cómo ha de haber sido en aquella época. Si ahorita de repente nos quejamos por una lluviecita fuerte o nos quejamos porque hace frío, que este año no ha hecho frío, no hemos tenido prácticamente invierno, o por el calor que hace, imagínense. Bueno, en aquella época era mucho mejor el clima que ahora, dado que Guadalajara está considerada como una de las ciudades que tiene mejor clima en el mundo. Pero imagínense las peripecias cuando llegan y encuentran la resistencia de los indígenas, sobre todo de Tonalá. Pero bueno, eso es ya cuando llegan aquí al Valle de Temajac, pero la primera fundación o intento de fundación de Guadalajara fue en 1532 en Ochistlán, que era la villa de Guadalajara, y fue fundada por 42 vecinos nada más. Pero esta fundación o intento de fundación nomás duró menos de un año, cuando deciden moverse del lugar y luego, para fundar una ciudad, pues tienes que tener agua. Entonces Nochistlán, Zacatecas, no era lo adecuado para fundar una ciudad en aquel momento por la falta de agua y para buscar mejores condiciones de vida. Entonces se vuelve a hacer una segunda fundación y se hace en Tonalá, donde aproximadamente dura 2 años esa fundación, y se movieron otra vez del lugar, y la tercera fundación se hace en 1535 en la región de Tlacotán. Sin embargo, ahí en ese momento fueron atacados los nuevos colonos por los indígenas de la región, que por supuesto han de haber salido los fundadores como rata en quemazón por tanta la época, la agresión era directa, física, era tirar a matar, ¿no? Y es cuando llegan finalmente el 14 de febrero de 1542 a la ciudad de Guadalajara, que actualmente es, y donde se funda aquí sobre la margen del río San Juan de Dios, que ahora es la Calzada Independencia. Desgraciadamente, pues es un río que entubaron, para mi gusto, tontamente, que los manantiales siguen vivos, que son el Parque Agua Azul. Ya hablaremos también algún día del Parque Agua Azul, que de aquí es donde sale o donde nace el río San Juan de Dios, ahora la Calzada Independencia, que todos los que vivimos en Guadalajara o todos los que vienen de turismo y que van al Mercado San Juan de Dios, al atravesar la calzada se han de dar cuenta la pestilencia horrenda que emana las alcantarillas, donde el agua del río San Juan de Dios, o lo poco que, que se deja ir al entubarlo, se confunde con las aguas sucias, las aguas negras, y es una cosa insoportable, sobre todo en tiempo de calor. Bueno, los primeros españoles o los primeros habitantes españoles peninsulares e indígenas, se dice peninsular porque, pues, bueno, vienen de la península ibérica, que es España y Portugal. Que llegan aquí a la ciudad, fundan Guadalajara, y he aquí donde hay una mujer que me fascina, que grita. Se me fue el nombre, él es mi gallo, el rey es mi gallo o algo así, y es Beatriz Hernández, que hay una escultura que está a un costado, por la parte de atrás del palacio del Teatro de Goyado. Ella es la que grita así, o sea, ya estoy harta, ya, aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, pues bueno, ella en cierta forma de el hartazgo de ir de un lugar a otro, grita y se funda aquí Guadalajara. Un saludo otra vez para mis papás, mis hermanos que están en San Antonio Juanacaxtle. Respondí su llamada para que escuchen que estoy en la radio. Ojalá y se estén conectando y que todos estén bien por allá. Los vamos a dejar con otra versión del Jarabe Tapatío y regresamos en un momento. Si usted me quiere de formalidad, primero me ha de enseñar el modo de enamorar, que cuando tenga dinero nos iremos a pasear. Va adelante, son anátimas, como dicen los malditos. Arrímate, vida mía, pásate tus cariñitos. Quita, no me decías, en el alma me adorabas. Y a todas horas del día, si no me veías, llorabas. Invita, invita, invita, invita del otro día. Donde te quedaste anoche, que traes la barriga fría. Invita, invita, invita, invita del otro lado. Donde dormiste esta noche, que traes el lomo pelado. Ay, va la bola y ruede la bola, me dijo una vez de ti. Ay, va la bola y ruede la bola, señor, no soy de aquí. Ay, va la bola y ruede la bola, me dijo una serenata. Ay, va la bola y ruede la bola, señores, hasta mañana. El pobre del zapatero, de los ojos se le van, porque no tiene dinero para sacarla a pasear. Mi buscadita está preso, señor, me lo quiere echar. Que no me da nada, pues eso que me ha de dar. La vida de mi corazón, cuando me puede ver en la prisión. Ojalá y te en 10 años, que se te quiten los sinvergüenzos. Se pregunta si es la verdad, ¿dónde está tu amor? Aquí está, que tú la bola va a pasar, pero rodeada de carmesí. La red de 5 mujeres en burro y no me llevan a ti. A que suelta negra tengo, que ir a un rebocero, que no me saca a pasear, porque no tiene dinero. Cárgale al cariño, cárgale al cariño, le dije a mi valedor. Ore tiempo vale, llore tiempo vale, que la trate con rigor. Uy, uy, uy, qué miedo les tengo. No me vayan a matar con su cuchillo de palo, a volar y sin cortar. Ya tengo los ojos verdes, me comienza a dar el mal. Soy del barrio del santuario, y vengo del pilancón. Me dijo una del guayabo, de que se arruga frijol. Todavía no lo echan al agua, ni ha dado el primer hervor. Alza el arpa y vámonos. ¡Viva Jalisco! ¡Viva! Bueno, regresamos a Flores y Colores de México. Me distraje un poquito. Lo que pasa es que en mi casa tenemos enfermitos. Entonces dije, bueno, entró una llamada de mi casa, hay que contestarla, ¿no? Bueno, aquí estamos nuevamente en Flores y Colores de México. Y estamos hablando un poquito de la fundación de Guadalajara y de su historia. En el siglo XVIII es cuando empieza a alcanzar su potencial Guadalajara, tanto los habitantes alcanzaron un nivel muy alto de vida por el comercio, por la industria, el campo, los oficios, la minería y sobre todo por el comercio. Recuerden que de Guadalajara sale un camino real que pasa por Puente Grande, donde le dicen el Puente del Diablo. El camino real a México era un punto clave para toda la mercancía que se mandaba a la capital. Pero también en esa época empieza a haber epidemias, plagas y terremotos. Tuvimos, quien conoce un poco de la historia de Guadalajara sabe que las torres de catedral, estas que parecen dos alcatraces al revés, no son las torres originales porque un terremoto las destruyó, las anteriores. Y pues bueno, también empiezan a proliferar en la nueva España, en la nueva Galicia, que ya es Guadalajara. La nueva España pues es México, la nueva Galicia, Guadalajara. Empieza a ver ese apogeo de arquitectos, filósofos, abogados, científicos, poetas, escritores, oradores que decidieron mudarse aquí a Guadalajara, como Francisco Javier Clavijero y Matías de la Mota Padilla, que fueron de los más destacados. Y en 1771 llega a la ciudad uno de los personajes más notables de nuestra historia, que es el obispo Fray Antonio Alcalde, que es quien funda el Hospital Civil y la Universidad de Guadalajara, que hasta la fecha siguen siendo símbolo de nuestra ciudad y de nuestro estado. Y también en 1793 surge la primera imprenta en Guadalajara por Mariano Valdés Téllez, que su primera edición chistosamente fue un elogio fúnebre para Fray Antonio Alcalde. Y ya en la independencia de México viene otro personaje que es el padre de nuestra patria, o está considerado el padre de la patria, que es el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Entra por San Pedro Tlaquepaque y el 25 de noviembre de 1810 y el día siguiente es cuando entra, fue recibido de manera efusiva en Guadalajara, o ahora sí que con cohetes y pistolas y fiesta y demás, cuando entra. Y el 6 de diciembre de 1810 es cuando don Miguel Hidalgo y Costilla hace la abolición de la esclavitud en México, y eso pasa en nuestra ciudad. El 17 de enero de 1917 el ejército insurgente es derrotado a las afueras de Guadalajara en la batalla del Puente de Calderón, que decir las afueras de Guadalajara pues es muy lejos porque es hasta Zapotlanejo, y ahí se adhirió la Nueva Galicia, hoy Jalisco, se adhirió al Plan de Iguala el 13 de junio de 1821. Bueno, esto es parte de la historia de nuestra bella ciudad, la Ciudad de las Rosas o la Perla de Occidente. Actualmente, pues bueno, Guadalajara está considerada una ciudad cosmopolita a nivel internacional y que une el comercio pues de todo México. Realmente aquí es donde se hace está considerado que es la base de la moda en ropa en México, en joyería y en muebles. Inclusive a nivel de Latinoamérica es sumamente importante en joyería y en muebles Guadalajara. Y el jarabe tapatío enmarca pues todo un romanticismo, aunque con letra es una canción muy pícara. Y hablábamos un poco del traje de la china poblana, que está llena de colores, que realmente era hindú. Esta mujer, que era una princesa que fue vendida, viene de ascendencia mongol. Y en India es una princesa y por los problemas que tenía en su país, es vendida como esclava. Llega al puerto de Acapulco y se les decían chinas o chinitas a las mujeres que trabajaban en las casas como empleadas domésticas, y su vestimenta pues era única, un poco colorida y aparte con algunos bordados y demás, y muchas chinitas o chinas empiezan a imitar su indumentaria, que se va transformando con el tiempo, y actualmente pues un vestido de china poblana por lo regular está representado con un águila al frente y con flores bordadas en chaquira y en lentejuela. Es uno de los vestidos más fascinantes o que tenemos en México, una indumentaria que se fue volviendo por excelencia el traje típico de México al mundo. Quien tenga la oportunidad de tener un vestido china poblana actual bordado a mano, tiene una verdadera joya por todo ese trabajo manual que se hace. Y actualmente, así como es el jarabe tapatío, también tenemos la canción de Guadalajara, que es con lo que se cierra cualquier ballet folclórico o cualquier grupo de folclor mexicano. Siempre cierran la presentación, así sea en México, en Jalisco o a nivel internacional, se cierra exactamente con estas dos melodías. Puede ser Guadalajara o puede ser el jarabe tapatío. Así de importante es nuestra música, la música que nació en nuestra región, pero chistosamente se baila con un traje que nació en Puebla y a lo largo de los años se fue modificando a llegar al punto que tenemos ahora, este traje hermosísimo que es el de china poblana, que después con el tiempo esta mujer, ahorita les digo su nombre, se hizo muy famosa, fue adoptada por unos españoles en Puebla, hereda y hace caridad en Puebla y fue muy muy querida al grado que un padre jesuita que era su confesor quiere o promueve para que sea canonizada y beatificada y canonizada, pero llega un punto con la expulsión de los jesuitas de México de que se prohíbe inclusive hablar de ella durante 100 años. Es algo pues parte de la historia y todo enmarca a un traje que es el representativo de México, que empezó de una vestimenta hindú, que mucha gente piensa que es 100% mexicano. Actualmente sí, pero la raíz del traje de china poblana viene de las vestimentas hindús. Esas faldas largas, llenas de motivos de flores, de naturaleza. Y pues bueno, eso es parte del sincretismo que tenemos en México desde que llegan los españoles a México con la conquista. Y después con ya el establecimiento de los españoles en México, que se vuelve ya hace dos siglos México como nación. Bueno, regresamos después de otro jarabe tapatío, ahora con quién es un video, es otra versión un poquito medio rara, pero bueno, me encantó. Empezamos con las suculentas para no dejar de lado esta canción. Pero hoy que estamos hablando un poco de Guadalajara, quería mostrarles estas versiones diferentes del jarabe tapatío. Regresamos en un momento. Qué bonito es bailar el jarabe, qué bonito es ver a ese charro, qué bonito es ver a esa china, que disfruten bailarlo también. Sentimiento de amor de Jalisco, que devora mi pecho en suspiro y revuela mi corazoncito cuando yo lo voy a zapatear. qué bonito es bailar el jarabe. Con rebozo y sombrero jarano, con vestido de china y de charro, y un sombrero color moreliano. Que si me llevan para Zapotlán, que si me llevan para Zapotlán, que si me llevan, sí, sí, que si me llevan, no, no, que si me llevan, sí, sí, para la plaza para zapatear, que si me llevan para Zapotlán, que si me llevan para Zapotlán, que si me llevan, sí, sí, que si me llevan, no, no, que si me llevan, sí, sí, para la plaza para zapatear. Pasen a tomar atole todos los que van pasando, que el atole está bien bueno, la tolera se está enfriando. De ese atolito de leche y tamales de lotito, todo mundo lo aproveche, pues está bien sabrosito. Entré a la huerta y corté una naranja madura, y entre sus gajos haché el verso de tu hermosura. Debajo de un jericó se paseaba una chinita con su vestido de seda y su rebozo de bolitas. Por las tardes de Morelia anda un gavilán volando. No te asustes, palomita, pichones anda buscando para dar, para dar, para darles de comer a los que, a los que, a los que se andan paseando. Da la vuelta y vámonos. Diana, Diana con jarana, Diana, Diana con chinchín, Diana, Diana con jarana, Diana, Diana con chinchín. La cachucha de Agustín se la puso el gachupín, la cachucha de Agustín se la puso el gachupín. Diana, Diana con jarana, Diana, Diana con chinchín, Diana, Diana con jarana, Diana, Diana con chinchín. Regresamos a Flores y Colores de México, aquí desde la Rueda Cartonera en el barrio chino de Guadalajara. ¿Qué tal esta versión media rara? Estamos aquí, que ya llegó Irat a Sangre Viva. Recuerden que a las 7 entra Irat a Sangre Viva, para que lo escuchen, y recuerden que siempre tienen libros para regalar. Así es que, ¿qué tal esta versión entre polka? No sabemos qué quiso hacer esta cantante con el músico desfasado todos los tiempos, pero bueno, es otra versión del jarabe tapatío. Un poco extraña, divertida, más bien muy extraña, más bien, ¿no? Entonces, pues bueno. Otro saludo, un saludo también para Francisco García, que se conectó con nosotros aquí en el Facebook, y para Elizabeth Sánchez Santiago, también un saludo para ellos, y para que nos mandan también acá desde Facebook, un saludo para José Manuel Cervantes Arias, que nos están escuchando en Cojumatlán, Michoacán. Un saludo para ellos hasta allá. Y pues bueno, regresamos, seguimos hablando un poquito de Guadalajara. Les iba a decir el nombre de la china poblana, que ya otra vez se me volvió a perder, no sé por qué. Ando distraído todavía después de las ventas del 14 de febrero. Recuerden, la tienda está abierta todos los días de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, sábados de 10 a 6 y domingos de 10 a 4 de la tarde. A ver, en un momento les digo, es la china poblana. La china poblana, que ni era china ni era de Puebla. Es muy interesante la historia de esta mujer. El sobrenombre es de china poblana, y su origen es hindú. El nombre real de esta mujer era Mirra, la cual fue raptada a los 8 años por los portugueses, quienes la llevaron como esclava al puerto Manila, y de ahí llega pues a América, a lo que ahora es América, que eran las chinas orientales, ¿sí? Las chinas orientales, era aquí. Porque más bien en Oriente. Pues. En Oriente. Y es vendida como esclava. Y fue ya me involucré. Tú irás. No sé qué me pasa hoy, ando otra vez. Yo creo que son las secuelas del COVID que me dejó. Así es que, qué bueno. Yo no sé ni de qué estoy hablando. Nadie sabe. Nadie sabe y nadie supo y nadie sabrá. Bueno, la China Poblana, a ella, a Mirra, que es hindú, se le atribuye el traje de China Poblana desde el Porfiriato. Y ya no supe ni qué estoy hablando. Ahora sí que todos los que me están escuchando van a decir, bueno, pues Guillermo, ¿cómo preparas tus programas? Meche, ya me vas a estar peleando de todo esto. Diario. Diario, dice Irat, que cómo preparo mis programas. Y pues bueno, con esto vamos a dar paso un poquito a hablar lo que les dije, que íbamos a empezar a hablar del códice de la Cruz Badiana, que es el primer códice que se hace después de la llegada de los españoles, y se hace en conjunto entre españoles y nativos mexicanos. Se hace este códice sobre las plantas curativas en México, y es una recopilación que aparte se hace con imágenes pintadas a mano y queda olvidado hasta la llegada de y regresa a México, porque se va a España, luego se va a Inglaterra y luego se queda en el Escorial. Bueno, primero se queda en el Escorial, pero como está en náhuatl y está en latín y no se sabe exactamente la taxonomía de las plantas, se queda olvidado por los investigadores, y con los años regresa a México por esa colección de libros que llegó a una colección de un obispo. Llega después al Vaticano y San Juan Pablo II lo regresa a México en una de sus visitas. Entonces por eso es que podemos tener acceso a él en la biblioteca del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Ahí se encuentra ese códice que regresa después de siglos, casi 4 siglos, regresa a México. Y el códice de la Cruz Badiano, su nombre es Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, o sea, trata sobre las hierbas medicinales indígenas. Mi latín es muy malo, por supuesto. Y es el primer libro escrito por indígenas y elaborado en el Nuevo Mundo, que trata sobre las plantas curativas americanas. El Libellus, que así se narra, documenta el encuentro entre los médicos autóctonos mesoamericanos con la medicina europea. El libro mide 15.2 centímetros de ancho por 20.6 de alto y 2 centímetros de grosor. Imagínense lo que fue hacer este documento tan impresionante que tenemos en México. Contiene 64 folios de papel italiano encuadernado en forma de libro europeo, textos escritos en latín e ilustraciones a color de las plantas. Aunque el libro cumplió parte de su misión original en la segunda mitad del siglo XVI, su aislamiento subsecuente en las bibliotecas privadas europeas limitó su apreciación por el público hasta el siglo XX. Hoy, el Libellus es la base para entender el papel de las plantas medicinales mexicanas entre las culturas del pasado, así como en la sociedad contemporánea. Aunque el códice sea un tesoro para la comunidad académica y para el público en general, el Libellus fue creado para una razón práctica y fue dirigido a la corona española. El Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, en las afueras de la Ciudad de México, en ese entonces encabezada por el fraile Jacobo de Grado, fue establecido para educar a los niños de la nobleza de la sociedad mexicana después de la conquista de México. Y en ese entonces afrontaba una crisis sanitaria y financiera. O sea, el colegio estaba en bancarrota completamente. Y aparte sanitaria, imagínense las condiciones Una de las cosas que los españoles no podían creer es que los indígenas mexicanos o el pueblo mexicano actual, o en esa época más bien, era que se bañaban diario. Los europeos eran muy mugrosos, eran muy sucios, y cuando llegan a México, sobre todo a Tenochtitlan, se dan cuenta que la gente es limpia. Y una cosa que nos trajeron los españoles, así como muchas cosas buenas, fue de que eran muy mugrosos. Entonces empieza a haber problemas con la sanidad en la ciudad y en los pueblos. Bueno, ya hablaremos en otra oportunidad sobre estas cosas que traen los españoles a México. Y bueno, pues junto con lo sanitario vienen las enfermedades, sobre todo la viruela, después del primer contacto con los españoles, y más tarde en 1545 a 1548 había reducido a la población indígena y habían amenazado a los estudiantes. Este colegio era como tipo internado, para que se den una idea, entonces pues amenaza todo, ¿no? Además, el nuevo colegio necesitaba el mantenimiento apropiado. Estas necesidades requirieron de mayor financiamiento por parte de las autoridades españolas. Una vez concluido el libro, en julio de 1552, Francisco de Mendoza, hijo del virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, lo presentó personalmente a la corona española como prueba del alto nivel intelectual de sus súbditos indígenas en España. Un año más tarde, el financiamiento oficial para el colegio fue autorizado. O sea, gracias a este libro, se vuelve a tener financiamiento para el colegio, pero después de un año. Imagínense cómo era en aquel entonces la comunicación de que tenían que irse a Veracruz, tomar un barco, irse a España y luego regresar. No es como ahorita de que ya hasta por un QR ya puedes pagar cualquier cosa, ¿no? O puedes mandar información con un WhatsApp, con un correo electrónico. Bueno, el financiamiento fue autorizado para el colegio. Un objetivo adicional del hijo del virrey de la Nueva España era obtener concesiones sancionadas por la corona para comercializar las hierbas. O sea, no era tanto así como decir, ay, vamos a sacar el provecho de las hierbas medicinales, sino que iban ellos a comercializar la medicina. O sea, era más, yo para mi gusto creo que fue escrito no tanto por el conocimiento, sino porque iban a sacar un provecho económico de todo esto, ¿no? Y pues bueno, entonces Nicolás Monardes de Sevilla obtuvo ganancias de esta empresa con la importación de remedios herbolarios hechos por él y con la publicación de su obra Historia Medicinal de las Cosas que se traen de la nueva de nuestras Indias Occidentales. Estaba mal yo con decir orientales, eran las Indias y no era la China Oriental, era las Indias Orientales, una disculpa. Entonces, ahí empieza parte de, no nomás nuestros minerales, las plumas, o sea, los tejidos, todo, sino también las hierbas medicinales en México, fue parte de las ganancias que obtuvieron los españoles. Martín de la Cruz, un médico indígena de prestigio, el Tlitzil, de Santiago de Tlatelolco, fue llamado para ocuparse de los estudiantes enfermos en el colegio de Santa Cruz. Él se había ganado la confianza del virrey de la Nueva España y Antonio de Mendoza y de su hijo. Francisco de Mendoza, quienes propusieron a De la Cruz la redacción de un texto sobre remedios locales. De la Cruz es un hombre sin educación institucional, pero con gran experiencia, y fue el que empezó a dictar los ejemplos de las enfermedades y sus remedios desde la perspectiva indígena. Eso es algo maravilloso, cómo tuvieron que, o sea, tuvieron que conseguir a una persona realmente sabia sobre el uso de las medicinas indígenas para realmente ponerlas en práctica y poderlas comercializar. Por ejemplo, hay una que es el Acatzotli, Acacapaquilitl y el Acatl junto con el Sayunalakitl, que son una cabellera de grama del agua, hierba acuática que hace ruido, caña o carrizo, hierba comestible con desgarraduras. Esas cuatro plantas eran para ni más ni menos que calor excesivo. Creo que este 14 de febrero, o sea, ayer, hubo calor excesivo en todo Guadalajara. Para refrigerar el cuerpo cuando está agobiado por el desánimo o por el demasiado calor, se hace un agua, esta mixtura, raíces molidas de huixquilitl, jaltomatl, han de ser los jaltomates a lo mejor, tlacacamotl, teostaquilitl y piedra de acamayotl, azutl y tlacahuitzin. Debemos de estudiar más el náhuatl en México, esta lengua preciosa que tenemos, que es tierra roja, tierra blancuzca, piedritas de las que se crían en el buche del gallo y del nototol y espigas. El jugo de todo esto se bebe y se purga el vientre con un clisterio, una poción que se hace de raíz de sayanakitli, bueno, todas estas plantas que acabo de mencionar otra vez. Se le agrega sal, el cuerpo se unge con la savia exprimida de acacapac y quilitl, coyosihuitl y demás. Todas estas hierbas también de hojas de laurel, de ramas de temestín y de el árbol frutal de xococotl, de la hierba coaxoxocotl y de hojas de pino. Esta medicina se divide un poquito, se derrama en la cabeza y algo que es bastante espeso se usa para untar en el cuerpo. Todo eso es para quitar, o como quien dice, la temperatura. Imagínense todas las hierbas que se pueden utilizar para los remedios, para quitar una temperatura. Entonces, cuando llegan los españoles, por supuesto, se dan cuenta que realmente funcionaba la medicina a base de hierbas. Que bueno, muchas de las medicinas alópatas actuales vienen de la extracción de las plantas. Entonces, no es que esté nada inventado, que estén inventando más bien cosas nuevas, sino que todo está ya hecho, es nomás saber sacarle el provecho a todas estas plantas. Y bueno, si aumenta el calor o la temperatura, se quema el hígado de huitzitzintli y el de huexocanoatl. Tenemos que investigar esos animales. Y cuero de pozotli. Y esto, antes dicho, se mezcla. Hay que investigar todos estos nombres. O sea, pero en todo podemos encontrar las hierbas medicinales en México en este códice de la Cruz Badiano. Pueden buscar más información sobre esto en la página de Arqueología Mexicana. Hay una edición especial de 2 tomos. Sobre el códice de la Cruz Badiano, y vamos a seguir hablando el siguiente lunes sobre este códice, que es el primero que se hace en México después de la llegada de los españoles. Bueno, en este momento nos despedimos, son las 7 de la tarde desde la Rueda Cartonera, y nos despedimos con el jarabe tapatío tocado por el mariachi Vargas de Tecalitlán, el mejor mariachi del mundo y el mejor mariachi que tenemos en México. Un saludo especial a Ricardo López, que estuvo con nosotros de lleno aquí en esta venta especial de 14 de febrero, día de San Valentín. Y nos despedimos con el jarabe tapatío tocado con el mejor mariachi del mundo, que es el Mariachi Vargas de Tecalitlán, y nos volvemos a escuchar el próximo lunes a las 6 de la tarde por radiocartón.com. Su servidor, Guillermo Rodríguez, les recuerda que hay que sonreír siempre, porque también con sonrisas se mientan madres. Hasta pronto.